Bueno, igual que en ese momento, cuando estuve, me tocó la oportunidad de estar ahí, pienso que la sentencia de la Perla, particularmente de ese juicio de la Perla de la Ribera de la D2, que nosotros lo conocemos como la mega causa, fue un hecho que, como decís vos, trascendió no solo en el espacio, no solo que llegó a distintos lugares, había en ese momento medios de todo el mundo registrando el hecho político de una sentencia con 20.000 personas escuchándola. Creo que no existió ni en los juicios de Nuremberg esa situación, ¿no? Entonces, que fue el juicio de los nazis en la época después de la Segunda Guerra Mundial. Y con una trascendencia también en el tiempo. Y yo diría que esa trascendencia no es que no tenga idas y vueltas, digamos, va a tener idas y vueltas como todos los hechos de la historia, donde los sectores, no solo negacionistas, porque una cosa es ser negacionista y otra cosa es ser apologista del terrorismo de Estado, como está ocurriendo hoy, con quienes, por ejemplo, fueron a visitar a los genocidas a la cárcel, a Astiz, a representantes del genocidio condenados, y no solo por los juzgados, sino por toda la sociedad y el mundo, ¿no? En el caso de Astiz, particularmente por otros países del mundo, bueno, no, nos habla de una situación, digamos, de disputas, ¿no? De disputas sobre estas conquistas que logramos en aquel 2016, pero que no quiere decir que todo lo que es sentencia de Jehová no esté presente, ¿no? Está presente todo el tiempo y cada vez más. Y hoy, por ejemplo, para dar un ejemplo, hoy fue condenado uno de los responsables, o sea, Diego Concha, que es un que era jefe, digamos, creo que de los bomberos, y la justicia quedó impregnada de ese sentido de justicia frente a la impunidad que había reinado en nuestro país de tantos años, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estamos en disputa de eso. Hay sectores de la sociedad que quieren volver para atrás porque quieren impunidad para adelante, la verdad, quieren impunidad para el plan económico que no va a ser aceptado por la sociedad argentina, ni mucho menos por los trabajadores. Pero también hay logros, ¿no? O sea, hay logros y hay continuidades en la búsqueda de justicia. Y me parece que eso también es un elemento a tener en cuenta. Y esta condena particularmente sigue, o sea, el camino de otros juicios que había antes y continúan con otros juicios que hubo, por ejemplo, este año y que van a seguir habiendo, se va a seguir investigando, se va a seguir tratando de encontrar la memoria, la verdad y la justicia para los 30.000, ¿no? Se puede. Entonces yo creo que conquista en la que uno se puede fortalecer porque era algo impensable, digamos. En muchos años atrás no se pensaba que un país como la Argentina pudiera dar un ejemplo en el mundo de, con sus tribunales ordinarios, condenar a los genocidas, ¿no? Uno se imagina el esfuerzo, el momento para el trabajo que se llevó adelante durante largos años para llegar a poder impregnar, como decís vos, impregnar de justicia a la justicia, como se mantuvo siempre esa coherencia y esa esperanza, en definitiva, esa convicción de que la justicia, por más que a veces nos parece lejana, tarde o temprano de alguna manera llega. Claro, y además porque sigue siendo tan poderoso y tan profundo de lo que significó ese hecho, que aún hoy, digamos, con una debilidad propia de un cambio generacional, ¿no? Las madres y las abuelas casi ya no queda ninguna madre y abuela por la edad, ¿no? También los genocidas están falleciendo, entonces no han sido posible sentar en el banquillo del acusado a muchos de los responsables, los testigos. Pero este hecho profundo sigue siendo un hecho que trasciende, digamos, a ese momento y sigue hoy manteniendo viva la llama de la búsqueda de justicia y es tan así y es tan fuerte que quienes hoy quieren denostar esto, este camino, entienden que la lucha por los derechos humanos es una lucha muy legitimada en la sociedad y necesitan denigrarla, denostarla, utilizar cualquier hecho puntual o que no es producto de una decisión colectiva o del movimiento de derechos humanos para debilitar el movimiento de derechos humanos, porque saben que allá va a haber una trinchera que va a seguir resistiendo a quienes quieren instalar ese proyecto de la dictadura, ese proyecto neoliberal, esa miseria planificada que hoy además tiene el discurso de la crueldad planificada, ¿no? Desde el propio Estado, ¿no? Con un presidente negacionista a la cabeza que yo diría apologista, que es Javier Milei, ¿no? Así es, este apologismo que vuelve de alguna manera porque también en este caso los sectores que acompañaron la dictadura militar, quienes estaban atrás de esos intereses, quienes permitieron que ocurran los vejámenes, las atrocidades que oportunamente se denunciaron, tienen un nuevo plan, están de nuevo en carrera por volver a someter a la sociedad a un plan de alguna naturaleza de ajuste económico, social y, por qué no, también represivo, y que tenga de alguna manera control de la sociedad y que les permita a quienes quieren avanzar con el extractivismo, con todo un modelo de saqueo, lo puedan llevar con normalidad. Exactamente, pero imagínate que la primera muralla con la que se van a encontrar es el pueblo argentino, que va a resistir, que está resistiendo, a pesar de sus desilusiones, sus equivocaciones, sus aciertos. Y la segunda muralla con la que se van a encontrar es que cuando quieran reprimir esos mismos militares a los que quieren mandar mano de obra, como fue en la época de la dictadura, le van a decir, pero a mí me van a hacer lo mismo que le hicieron a los otros militares que los mandaron a reprimir y después los condenaron. Y eso es muy fuerte, ¿no? Y va a ser cada vez más fuerte, porque la sociedad argentina lo sigue sosteniendo por debajo. Ningún ciudadano argentino quiere tener la orden de ir a matar a otro ciudadano argentino. Ellos quieren proponer el caos, quieren proponer la guerra, o sea, todo lo contrario, quieren proponer el autoritarismo, quieren proponer los privilegios para unos pocos, disfrazados de cambios o de reformas, pero que en el fondo son más de lo mismo, digamos. La Patricia Bullrich o los Blaquier, por decirte ejemplos de los partícipes económicos de la dictadura, las empresas que han sido beneficiadas durante la dictadura y que hoy siguen siendo beneficiadas por todas estas políticas de financiarismo, o sea, la política financiera, la economía, no de la producción, sino financiera, instauró la dictadura. Ir contra los derechos de los trabajadores fue una intención de la dictadura que ni la propia dictadura pudo conseguir del todo. Sí, destruyeron el sistema económico, como lo están haciendo ahora, nuestro sistema productivo nacional. Pero bueno, creo que el pueblo argentino tarde o temprano despertará de este letargo, producto también de fracasos propios, de críticas que nos tenemos que hacer y construiremos, bueno, no sé si, construiremos un país, o intentaremos construir un país donde la democracia no sea solo un papel, sino algo que nos sirva para resolver nuestra calidad de vida. Y bueno, y en ese sentido, digamos, estos pilares como el juicio de esta mega causa y la condena que hubo en ese momento, sí, están apuntalando hacia ese sentido, y estamos en ese camino, digamos, porque están esos juicios y siguen estando. Estimado, ¿qué rol juega la agrupación Hijos, en tu opinión, en este cambio generacional en el que ya madres quedan muy poquitas y superiores ya por encima de los 90 años, en el que hay que dar un nuevo rumbo para las generaciones venideras? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo ves vos en este caso, en este contexto y de cara a lo que se viene? Bueno, yo particularmente ahora no estoy en la agrupación Hijos, estoy en la coordinación de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos, que nuclea distintas organizaciones de la provincia, entre las cuales está Hijos. Y pero sí soy de esa generación, sí participé de Hijos, y yo creo que en ese sentido lo que yo estoy viendo es que hay una necesidad de un recambio, no en nuestra generación solamente, sino en la que sigue, ¿no? Los nietos. Nosotros desde la mesa hemos largado junto con abuelas una campaña para la búsqueda ya no de los nietos que fueron apropiados, o sea, la recuperación de su identidad, que tiene nuestra edad, 40 y pico, 50, sino de los hijos de esos nietes, o sea, serían de los bisnietes, digamos, por decirlo así, que en realidad, digamos, también tienen suprimida su identidad, porque si sus padres no saben quiénes son, ellos tampoco saben que tuvieron un abuelo que pudo haber, o una abuela que pudo haber sido desaparecido o desaparecida, ¿no? Y entonces esta campaña que se llama Con la esperanza tatuada en el corazón, que intenta continuar la lucha de abuelas desde la cuarta generación, me parece que ahí hay una apuesta para conversar, para quienes han nacido en democracia, no han vivido casi ni un, o sea, no han vivido ni un minuto de dictadura, para que esa generación dialogue con sus pares que por ahí votan a Milei desilusionados, sin entender lo que se ha vivido en la Argentina en los años 80, en los años 70, y que, de la cual necesitamos aprender, y todos, ¿no? Y sobre todo esta generación que tiene que darle continuidad, digamos, a este proceso de profundización y de construcción de la democracia. Así que creo que por ahí la generación de hijos es más un puente, y me parece que va a haber que pensar más en las generaciones que vienen, que cómo apuntar a ese lugar. De hecho, ahora el viernes, te estoy adelantando, va a haber una actividad que estamos organizando con los sindicatos a partir de la aprobación de la ley Sonia, que es una ley de capacitación obligatoria sobre delitos de lesa humanidad y terrorismo de Estado a los empleados provinciales, que también tiene que ver con eso, ¿no? Conformarnos en nuestra propia experiencia como pueblo para entender por qué estamos donde estamos y quiénes son quién, ¿no? Y bueno, en eso todos tenemos una responsabilidad. Mi generación particularmente tiene responsabilidad de transmitirle a sus hijos lo que significó todo eso, y que eso no necesariamente no puede volver a ocurrir, que hay que tener la capacidad de pensar en herramientas y en dispositivos, en anticuerpos sociales para defender la libertad verdadera, no esta falsa libertad individualista, sino la libertad de todos, donde todos podamos ser más libres en conjunto a través de la democracia, la justicia, ¿no? La verdad y la memoria. Estimado, te mandamos un gran abrazo. Gracias, como siempre, por tus palabras, por tus pensamientos. Seguramente nos volvamos a encontrar y seguramente sea quizás en una jornada tan especial como esta en la que se está condenando a un exfuncionario público. Sí, ahora estamos a la espera de, justamente te iba a contar que hay una segunda mega causa a la espera de ser elevada a juicio, ¿no? Con tantas víctimas como esa, que no han tenido nunca justicia, y esperamos que el Poder Judicial Federal de Córdoba la eleve a juicio, porque esa causa necesita ser ventilada cuanto antes, llevada a su término, y que los testigos que sobrevivieron y los genocidas que puedan ser sentados en el banquillo de los acusados, bueno, reciban la condena que les corresponde y los testigos puedan testimoniar y dar su verdad, que todavía muchas víctimas no han conseguido su reparación, ¿no? Así que bueno, gracias y gracias por la entrevista y a continuar manteniendo viva la memoria de todos y todos para construir nuestra identidad. Abrazos. Abrazo grande, gracias. Conversamos con Emiliano Salguero, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba.